Este sábado no tengo ni idea. ¿Que este sábado no tienes ni idea? ¿Ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes? No, que digo que este sábado no tengo ni idea es un nuevo programa en Paradigma Radio, que empieza a las 10 de la mañana. Pues apúntate, porque a ti te viene que ni pintado, no tienes ni idea. Eso, no tengo ni idea. Los sábados a las 10 de la mañana en Paradigma Radio, con Alex Castellano.